la Patagonia profunda, digamos. Con ellos llegamos en algún año hasta Península de Valdés. Y bueno, y después nos queda para terminar de conocer el país, salvo alguna provincia ahí del norte medio incómoda de llegar, y que nos quedamos con ganas realmente porque son lindísimas, nos quedaba la Patagonia. Los chicos terminan el colegio habiendo conocido todo el país. Ellos van haciendo desde que... Desde cuarto grado. Desde cuarto grado, cada año van a un lugar distinto. Cada año vamos a algún lugar o lugares distintos. Uh-huh. Siempre el chofer del ómnibus me dice que nosotros hacemos dos o tres viajes en uno. Porque dice, yo cuando voy a Cataratas nomás. Pero con ustedes voy a Estero de Liberá, a Concordia, a Itatí, a Cataratas. Me dice, ustedes organizan muchos viajes en uno solo. ¿Y cuál es la filosofía, cuál es la idea que inspira esto? Esta idea de hacer desde cuarto año hasta terminar el secundario... un viaje cada año. Mira, muy parecido a la idea que inspira a un vecino de ustedes que trabaja mucho y muy bien por la gente, que es Marcos Oliva. No se ama lo que no se conoce. Y el amor a la patria empieza en la casa, pero enseguida tiene que estar de la mano de conocer el país, porque si uno no conoce lo que tiene, no puede aprender a quererlo, ¿no? Y acá en el sur tiene mucho para enseñar, porque acá en el sur, además de ser... un lugar muy distinto para vivir, además acá en el sur y sobre todo ustedes y de acá para abajo han sido protagonistas de la Guerra de Malvinas, así que tienen mucho para enseñarnos. Ahora ustedes han hecho, ¿qué lugares de la Patagonia? Nosotros en este viaje estuvimos en Carmen de Patagones, en Viedma, en Camarones y ahora venimos para acá, hoy nos vamos a Cabo Blanco, después hacemos San Julián, Piedrabuena, Santa Cruz, Gallegos, Calafate, Chaltén, Los Antiguos, Cueva de las Manos. Ah, hacemos una estancia ahí en el sur, Santa Teresita, a orillas en la orilla sur del lago Viedma. Y después Trevelin y vamos a ir a Langostura a verla en esta situación de emergencia con cenizas. Vos decías la Patagonia profunda, ¿no? Porque uno piensa en viajes egresados, chicos de un colegio privado de la provincia de Buenos Aires, Calafate piensa uno. O el tradicional viaje a Carlos Paz, donde solo se conoce la noche. O Bariloche. Le dicen, había un lago. Y dicen, había un lago en Carlos Paz. Entonces ustedes eligen otra forma, otro modelo totalmente distinto. Nosotros elegimos un poco todo, ¿eh? Nos divertimos mucho, claro, hacemos turismo. Esto es un viaje de estudios. Hacemos turismo. El viaje está aprobado por el Ministerio, tiene un proyecto. En cada viaje tratamos de sacar lo propio de cada lugar. En este caso... todo este viaje está enmarcado en el estudio de la evangelización salesiana en la Patagonia, en la geografía y en la historia. Uno a veces cree que la historia argentina es la del norte, y acá en el sur hay mucha historia y empezó hace mucho también. Y eso en general nosotros no lo sabemos muy bien. Yo no sé por qué extraña razón en general, bueno, en realidad hay una razón geopolítica, avanzó desde el norte la colonización, pero no se sabe mucho de la historia del sur, y acá hay mucha historia y muy antigua, ¿no? Así que ustedes están también estudiando eso. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos un cuadernillo, hay un padre que es historiador y muy amigo de Alex también, que hizo un cuadernillo con toda la reseña histórica, geográfica, económica y política de la Patagonia, y con la impronta de la evangelización salesiana, y a cada lugar donde vamos tratamos de leer antes y de buscar gente del lugar que nos cuente un poco la historia, la geografía, y entonces ahí vamos entendiendo un poco cómo y por qué la Patagonia es lo que es, y cómo y por qué la Patagonia es argentina. ¿Cuántos estudiantes te acompañan? 47. 47. Que ya están terminando. Terminan, se están yendo. Muchos creen que ya egresaron, en realidad les falta rendir algunos exámenes, pero no vuelven al colegio, en realidad esto ya es la última actividad oficial del colegio. Así que yo siempre destaco esto porque también charlamos con Alex Vallega siempre lo que significa para estos futuros profesionales, estos chicos que muchos de ellos se van a hacer carreras terciarias, universitarias, tener esta visión del país, ¿no? Y es clave. Descubren los chicos sin que uno les explique mucho, porque uno les habla de la Argentina, de lo que fue y lo que es y lo que puede ser. Pero acá lo van descubriendo, lo van palpando. Y el otro día uno de ellos me contaba, yo le preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería civil. Digo, bueno, eso es muy bueno. Y me contaba la vocación de él, la confirmó, porque la vocación viene desde antes, pero la confirmó en un viaje, viendo unas represas. Dijo, ahí me empezó a interesar. Y empecé a profundizar, entonces quiere ser ingeniero civil con orientación hidráulica, o es la idea que tiene hoy, a lo mejor después cambia, pero se despertó en un viaje, ¿no? Muchos chicos terminan de entender un poco. Y después otro dato clave, a los chicos que a los 18 años ya estuvieron por primera vez en casi toda la Argentina es mucho, ¿no? Porque después ya pueden volver a elegir y volver a viajar y tienen mucho por delante. Así que tiene un... el viaje se aprovecha en el momento y después se aprovecha toda la vida. Y estos viajes para los chicos tienen un montón de repercusiones y un montón de valor agregado que uno no sabe, no se imagina dónde está, pero en algún lado está. Claro, eso se va disparando después con el tiempo. Cada uno... Digamos, ustedes pueden planificar el viaje, el estudio, el conocimiento, la convivencia, pero después... Es muy probable que haya gente que elija radicarse o vivir en otros lugares del país que no sea necesariamente Buenos Aires, ¿no? Eso por un lado, por otro lado el turismo, por otro lado las actividades que despierta, el interés que despiertan actividades como las que hace Marcos Oliva, que tienta a los chicos a hacer una experiencia, un montón. La verdad que sí, como en educación los que vemos muchísimos procesos de educación durante mucho tiempo, vemos que en realidad uno ni se imagina dónde está esa semilla que a lo mejor ni creyó que existía y en algún lado florece y da fruto y eso es realmente alentador. Y en el caso de la Argentina, elemental para hacer la Argentina que queremos, ¿no? ¿Has tenido alguna en el tiempo, en estos 4 años, estos primeros 4 grupos que han venido acá por lo menos hasta la Patagonia bien profunda, como vos dijiste, alguna devolución de algo de esto que estamos hablando? Yo te diría, del proyecto de viajes, me parece, y no está el rector, por primera vez nos acompaña el rector que se vuelve hoy porque está estudiando, yo te diría que es lo que más se acuerdan los chicos. O sea, cuando nosotros hablamos del colegio con los chicos, se acuerdan de los viajes. Lo primero que se acuerdan es de los viajes. La impronta que ponen ellos eclipsa un montón, pero no porque esto... porque el turismo sea, sino porque en los viajes se resume un poco todo. Yo te dije, historia, geografía, impronta evangélica, economía, política, un viaje resume todo lo que es el colegio, familia, amigos. Entonces, realmente es una especie de síntesis que se vive así, los grandes, los chicos y los grandes también, ¿no? Pues yo dije mal, yo dije el rector, vos sos el propietario del colegio. Ustedes fundaron este colegio con una idea, ¿no? No es simplemente que algo que surgió porque... ustedes... Yo tengo el libro, los libros de algún anuario que ustedes me han dejado. Entonces, ya te dije, te lo he dicho alguna vez, me gusta lo que hacen, me parece interesante, me parece que tiene que ver con lo fundacional también de la Argentina o de otra Argentina, esto de generar espacios con otra idea, ¿no? Sí, bueno, yo, Alex, me presenta como el director. Yo no soy el director porque además no sé ser director de colegio. Este colegio hace 15 años con mi mujer decidimos... fundarlo, pero sin saber lo que era, sin saber lo que es hoy, no es lo que nosotros fundamos. Lo que es hoy es el producto de un montón de familias interactuando para educar a sus hijos, a partir de una idea fundacional que hubiera quedado en la nada si un montón de familias no se sumaban al proyecto y no se suman hoy al proyecto, a pesar de que el colegio ya está, entre comillas, terminado. Un colegio nunca está terminado porque aparece una familia nueva y es un colegio nuevo. Familias que se siguen sumando y familias que apoyan y acompañan. Mañana llega un padre a este viaje, Alex lo hace como padre y como amigo y como conocedor de la Patagonia. Hasta ayer estuvo una hija mía que hizo el primer viaje acompañándome porque no tenía quien me ayudara y se volvió. La verdad que yo soy con mi mujer el fundador, los fundadores del colegio y hoy tenemos la responsabilidad máxima de llevar adelante esta comunidad educativa. Tampoco somos propietarios porque un colegio no puede tener dueño. Digamos, la gente no tiene dueño y un colegio es la gente. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a y ustedes. Y buen viaje. Vamos a, si vos me das un minuto. Sí, cómo no. Dos comentarios. Primero, felicitarlos por la ciudad que tienen, casi digo pueblo. Por la ciudad que tienen, la conozco desde el año 71 y cada vez me gusta más. Tengo miedo de un día llegar y quedarme. Y además quiero agradecer, nuestro viaje es posible porque muchísima gente nos ayuda mucho. Si no, 21 días con 50 personas en la Patagonia, para nosotros sería imposible. Entonces, si vos me das un segundo, yo quiero agradecer al intendente que nos facilita la estadía acá de mil maneras distintas, a Jorge Rivalla, que nos recibió desde el primer día, a Marcos Oliva, que colabora en un aporte decisivo que es algo nuevo y original para nosotros y además en su compañía, a Ricardo Pérez, a Marta Lee, a Ricardo Vázquez y a Diego Aguirres. A muchos conozco, a otros no, pero todos hacen posible que nosotros podamos hacer estos viajes. ¿Han estado navegando? Salimos a navegar en kayak de la mano de la locura de Marcos y salimos a hacer la ría con no sé si puedo decir con quién, pero con Ricardo. Sí, sí, con Ricardito. Con Ricardito. Sí, sí. Todos los años lo hacemos y también lo hacemos porque nos ayuda mucho, si no, no podríamos hacerlo. Esa también es una experiencia única. Impresionante. Yo a veces dudo un poco, pero me dicen, no, eso hay que hacerlo. Y lo hacemos y es genial, realmente genial. Lo de ayer fue genial y este año tuvimos un elemento nuevo. Yo siempre le digo, chicos, prepárense para sorprenderse en la Patagonia. La Patagonia sorprende. La sorpresa de este año es que estamos en verano, como si fuera un clima que nunca vivimos, ¿no? Así que gracias también al de arriba. Gracias, Fernando. Buenos días. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, si Dios quiere, o antes, ¿eh?